círculo que gira en un eterno espiral, sin final y sin comienzo, como una espiral fatal, como una bola de nieve en su imparable rodar, o la triste calecita tiene girar y girar, como la luna que gira en la noche de arrabal, como el reloj implacable y su implacable tic-tac, en el viento circular del molino del pensar, como un túnel que nos lleva hacia un túnel más allá, hasta un pozo en donde el sol nunca ha llegado a brillar, como un sueño que se olvida justo antes de despertar, o el reflejo de las ondas en un lago de cristal, como la luna que gira en la noche de arrabal, como el reloj implacable y su implacable tic-tac, en el viento circular del molino del pensar. Las llaves en el bolsillo de la idea de tintinear, las palabras en la mente de sonar y sonar, los amantes dejan huellas en la arena junto al mar, como tambores lejanos de dos al repiquetear, cuadros con caras extrañas que no puedo recordar, y una canción empezada que no alcanzo a terminar, cuando por fin se detiene esa rueda de la mar que uno pensaba que nunca iba a dejar de rodar, como un círculo que gira en un eterno espiral, sin final y sin comienzo, como una espiral fatal, como imágenes sin fin en el viento circular del molino del pensar.